En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora un viaje a la infancia, o entonces cuando aprendimos todo, casi todo. ¿Os acordáis de cuando erais niños? Cuando vuestros padres os dieron la primera bicicleta, las ruedas de atrás iban protegidas por otras dos pequeñas ruedas que estaban a los lados. Daban estabilidad, seguridad. Poco a poco fuimos descubriendo que adquiríamos más fuerza, que íbamos más rápido, casi sin darnos cuenta. Esas pequeñas ruedas que creíamos engarzadas a la de atrás se fue soltando. No la teníamos tan enganchadas como creíamos. Aunque la llave inglesa parecía que se había apretado al máximo, todo poco a poco cede. Todo se pasa. Y un día, sin querer, íbamos sin el apoyo de aquellas ruedas. Y eran pequeñas, más de lo que creíamos. Y no estaban tan fuertemente apretadas como pensábamos. Nos las acabaron por aflojar y soltar. Al principio nos daba algo de miedo, temor a qué pasará. Pero lo que pasó fue lo que tenía que ocurrir. Éramos capaces. Podíamos ir sin ruedas, sin apoyarnos, sin asistencia. Descubrimos que somos capaces de todo, que tenemos más fuerza de la que nos atribuimos. Y eso que aprendimos en esos primeros años, eso está siempre. Esas pequeñas ruedas, en una u otra ocasión, nos las tenemos que volver a poner independientemente de la edad. Hay que coser las dificultades, cicatrizarlas y descubrir poco a poco que, como cuando éramos niños, somos capaces de caminar solos, de no necesitar ruedas pequeñas. Ya no son reales, son metafóricas, pero significan lo mismo. A veces nos toca ponerlas y apretarlas para aprender después, y a veces nos toca hacer el ejercicio en el sentido inverso, ponérselas a alguien y ayudarle a caminar, enseñarle que él puede llegar solo, sin apoyos. La vida es eso, dar y recibir. A tiempo y a veces a destiempo, porque la vida nos hace olvidarnos, volver a aprender o simplemente adaptarnos. Eso es caminar, debemos hacerlo solos, porque cada uno de nosotros tenemos esa fuerza. Pero ellos, nosotros, son los que guardan las claves, los que a veces aprietan las tuercas. Disfrutarán viendo cómo se aflojan, disfrutarán viendo que el de al lado sabe caminar solo, que puede, porque eso es la vida, eso es todo y no hay nada más. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero con todo el equipo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección y con nuestros contenidos. El primero de ellos, la capacidad de pensar lo que el otro piensa. Y a partir de ahí, todo. Le llaman empatía. Y vamos a hablar de esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de situarnos en sus pensamientos y modelar nuestra actitud y comportamiento en función de ello. Le llaman, insistimos, empatía. Y vamos a hablar sobre este asunto con un divulgador de primera, con Pablo Herreros, con quien vais a disfrutar, os lo aseguro. Como esperamos que disfrutéis con otros de nuestros contenidos, con el referente a la esposa de John Nash, el matemático más grande de nuestro tiempo, que se marchó el otro día. Silvia Casasola nos va a contar en Mujeres con Historia su vida. Y esperamos que también lo hagáis y que disfrutéis con el viaje que han hecho nuestros compañeros Lorenzo Fernández y Manuel Carballal al Cerro del Uritorco, a uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Será en Crónicas del Misterio. esperamos que disfrutéis de Eurekas, del desarrollo de una parte de nuestro cuerpo, pero en robots, y de Azul y Verde, con Martín Expósito, también del cine, de la última crítica de Escribano y de la vida, que también se ha marchado hace muy pocos días, de Vicente Aranda, uno de los grandes directores españoles. Como esperamos que disfrute de su visita a España, que va a ser dentro de unas horas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Ojalá se lo pase muy bien aquí, en España, pero nos va a dejar algo que creíamos del pasado. Bases americanas vuelven y van a volver a partir de mañana. Será el tema que tratemos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. Efectivamente, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes a la presencia permanente de hasta 2.200 militares y 500 civiles en la base de Morón de la Frontera, con capacidad para desplegarse rápidamente en el norte de África. A eso viene Kerry. Lo que nosotros vamos a aprovechar es hacernos algunas preguntas, muchas preguntas. La primera es si es verdad que España vendió su soberanía durante decenas y decenas de años. Y entre otras, una muy divertida: ¿por qué viene Kerry y no viene Obama? Y además os recordamos varias cosas. Una de ellas, un sorteo con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, o con rosa.vientos@onda0.es. Y es que la revista Historia de Iberia Vieja cumple 10 años. En 10 años, decenas de miles de artículos. Si pusiéramos todos ellos en línea, iríamos y volveríamos a la Luna 5 veces. Todo eso y más se ha escrito en estos 10 años en los que hemos contado nuestra historia, la historia de España, en la revista Historia de Iberia Vieja. Y tenemos 3 lotes de revistas para regalar, todo el último año al completo para vosotros. Con almohadilla Rosa Vientos podéis participar en este sorteo. Y hay más participación, más concursos, más recordatorios. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Pues sí, mira, hacías mención de historia, y de historia también quiero hacer yo un recordatorio. Y es que, como sabéis, el 24 de junio es la última fecha que tenemos para recoger los manuscritos que van a participar en el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. El fallo se hará el 9 de julio, así que los rezagados ya podéis aprovechar y enviar al apartado número 8 del 28290 de Madrid, en Las Matas, esos manuscritos que sabemos que tenéis, que son obras divulgativas de historia y que son vuestros hijitos literarios. Así que venga, probar suerte, porque sabéis que tenéis ahí una oportunidad fantástica, todo patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillente, y que en esta ocasión, además del premio, pues se van a dar en metálico o en cheque, 2.000 euros por el premio. Así que, ya sabéis, aprovechar que estamos ahí todos pendientes. Y ahora vamos con nuestro concurso de la noche. Son dos personajes, los dos son de origen humilde, los dos se enamoraron de la guitarra siendo unos niños, al español le enseñó su padre a tocarla, mientras al norteamericano, pues mira tú por dónde, se acercó al mundo de la música formando parte de un coro gospel de la iglesia. El sonido de la guitarra y su voz son muy característicos en esta pista sonora que vais a escuchar. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son ellos y por qué han sido noticia en estos días. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La historia es dura y sobrecogedora, un mono macaco

de compartir unos minutos hablando de algo tan importante y que tenemos que ejercitar tanto, como es la empatía. Del mismo modo que os pedimos ejercitar la imaginación con nuevas pistas del concurso de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. Así es, recordamos que los dos son de origen humilde, que además son grandes guitarristas, uno español y el otro norteamericano, que tantas horas pasaban tocando la guitarra que cada uno le terminó poniendo nombre a la suya. Siempre que venía el norteamericano a España, invitaba al guitarrista sevillano a compartir escenario con él. ¿Quiénes son y por qué han sido noticia estos días? Venga, estar ahí atentos, que vamos a poner la segunda pieza sonora. Porque puedo tocar un tema de él que tocaba con él, que se llama Thrill Is Gone. En rosa.vientos@onda0.es y @rosavientos, decirnos quiénes son ellos. Y no es la cantante Bebe, que canta estupendamente, pero se puede parecer un poquito. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con la información que en un instante nos va a traer nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero mientras tanto, seguimos escuchando la actualidad y seguimos anunciándoos lo que va a haber en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a tener en Crónicas del Misterio a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal hablándonos de su viaje al Cerro Uritorco, de uno de los lugares más fascinantes del planeta. Y dentro de unos minutos, Fernando Rueda hablándonos de las bases americanas en España. Ahora en Onda Cero, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Interesantísimo y fascinante la conversación que hemos tenido con Pablo Herreros. Nos ha hablado de muchísimas cosas, el autor del libro Yo Mono. Os recordamos que en Twitter, con @ Rosa Vientos, podéis hacer dos cosas y en las dos entráis en el sorteo. En el sorteo de un regalo de La Rosa de los Vientos y también de ejemplares, de todos los ejemplares de un año completo de la revista Historia. Historia de Iberia Vieja está cumpliendo su 10º aniversario y además lo hace con un artículo sobre la resistencia, el tema de portada, la resistencia contra los romanos por parte de los hispanos, y además es un tema escrito por alguien muy vinculado a este programa, La Rosa de los Vientos, por Juan José Sánchez Oro, a quien escucharéis mañana en la tertulia Zona Cero. Si queréis entrar en este concurso, ya sabéis, @ Rosa Vientos, y participáis desde ya mismo, desde el instante que lo hagáis y que pongáis en vuestro tweet, en Twitter, cualquier comentario, ya entra en el sorteo de esta noche. Las 2:08, vamos ya con Materia Reservada 2.0. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal va todo? Mañana domingo los políticos, al menos los del gobierno, no van a estar pues en el Congreso Regional X, en la cita municipal Y, en uno u otro, para buscar sus minutos en televisión, porque todos los fines de semana están en algún tipo de congreso, en algún tipo de acto. La televisión cada vez es más importante para ellos. No, los cortes van a ser de un acto que tiene que ver con su trabajo. Otra cosa es que nos guste o no, pero la visita de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, viene a España mañana a hablar con el presidente del gobierno, a hablar con el ministro de Defensa, bueno, a hablar de lo que ya se ha decidido en el Consejo de Ministros. El lunes visita al rey, a Felipe VI. Bueno, pues la visita de John Kerry en España tiene como objetivo pues un viaje en el tiempo. Sí, efectivamente, es que lo has dicho Lo has dicho de una forma fantástica, porque ha sido un viaje en el tiempo. Yo he estado todos estos días recordando esos viajes. He hecho un viaje en el tiempo. He ido a los años 50 y he estado tratando de indagar un poco algunos de los secretos que ahora vamos a contar. Pero sí quería decir que mañana lo que viene es porque Morón, después de tantos años, se va a convertir en una gran base gracias a ese despliegue que ya hemos mencionado de militares, de civiles y de aviones. Y que el pretexto para ese gran despliegue es África y es los problemas del terrorismo de África. Y conseguir que esos desplegar en 3 horas 500 marines en cualquier punto de África, aunque también estos marines los podían desplegar en cualquier punto de Europa, en solo 3 horas. Para eso va a estar Morón, aunque no se va a hablar, nadie se lo va a contar a ustedes, pero sí es importante saber que en Rota es donde está la base, no de los marines, sino de los SEALs. En Rota es donde, en caso ya no de un despliegue de este tipo embajadas, ¿no?, un ataque a una embajada, bueno, pues los marines irían desde Morón, sino en Rota, en el caso de que hubiera que hacer alguna operación quirúrgica, tipo asesinato de Bin Laden, tipo ir a por alguien en concreto, entonces vendrían los SEALs, la unidad de SEALs, a Rota, que es donde está toda la logística de los SEALs preparadas para que vengan, estén aquí y desde aquí lancen el ataque. Ese es el importante matiz de por qué de repente ahora se cambia ese tratado. Y unas ideas previas también. Nunca España ha tenido una asociación tan duradera y tan larga como la que tiene con Estados Unidos. Esa supuso romper la neutralidad en el año 1953, cuando se firmó eso, una neutralidad histórica de España. Que esto surgió, esta alianza con Estados Unidos surgió, llevada, obviamente todo el mundo lo sabe, por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Nadie quería a España, la Alianza Atlántica no nos quiso, la Unión Europea, el Consejo de Europa no nos quiso, nadie nos quería, y entonces llegaron los americanos y nos dijeron no, o os queremos, pero no os queremos porque no os queremos gratis. Sois esto, os vamos a querer y no mucho si conseguimos las bases. Pero ahí en ese momento la excusa era frenar a los comunistas. Sí, por eso había unos motivos estratégicos, y esos motivos estratégicos, estaba claro que España era la plataforma de suministro y repliegue en caso de una agresión soviética. Eso al principio, en los años 50. Después también hay que tener en cuenta que durante 20 años el mundo se llenó de grandes peligros, para sobre todo para Estados Unidos. Hablo de, por ejemplo, en el 74, los rojos que llegaban a Portugal con la revolución de los claveles. Hablo del temor que tenían a los países árabes, por ejemplo, la guerra del Yom Kippur. Incluso cuando los comunistas tenían alguna posibilidad de ganar en Italia y en Francia, bueno, pues España era de alguna forma el reducto. Pero hablando de lo de Kerry, que me había dicho, quería decir estas notas previas que me había dicho Bruno, he redescubierto algo que es súper importante, y es que cuando España conseguía un acuerdo con Estados Unidos, o ya conseguido o que pretendía conseguirlo, Estados Unidos nos daba un gran premio. Y ese gran premio era la visita del presidente de Estados Unidos. Toma premio, que venía aquí a España. Así vino Eisenhower en 1959, Nixon en el 70 y Ford en el 75. En 11 años tuvimos, la España de Franco tuvo la visita de 3 presidentes de Estados Unidos. En todos los años que lleva Obama, que ya son 6, no ha venido. La visita que hemos tenido es un verano que se pasó, creo que fueron 10 días, una semana, la mujer de Obama, que se pasó, creo que fue por Andalucía y tal, a esto. Pero Obama no ha venido. ¿Es una maldad tuya eso que estás anunciando? No, estoy no. dando los datos, ¿eh? Sí, estoy sí, dando sí. los datos. Quiero decir que ahora ya firmamos el convenio, y el que viene, porque siempre viene, porque España exige tal, esto tiene una cierta importancia, viene el secretario de Estado. no viene ya el presidente, sino, fijaros, con Franco sí que venían. Entre otras cosas porque Franco lo exigía, decía, aquí hay que darle un realce a este acuerdo que os estoy cediendo una serie de cosas. Y venían. Pero no sé cómo puedes interpretar que yo he dicho una maldad ahora mismo. No, la maldad puede ser que estés anunciando una visita de Obama en los próximos meses y que un año electoral ser importante para el presidente del gobierno. Tanto interna como externamente, ojo. Ahora mismo, que yo sepa, no hay ninguna. De hecho, viene Kerry porque bueno, le han exigido algo y viene un secretario de Estado. Sí, pero no es lo pero mismo. Antes que eso hay otros muchos que eso. Pero se tiene que pagar de alguna forma. Estados Unidos tiene que pagar a España de alguna forma por esa cesión. Sí, claro. Déjame que te cuente cómo pagaba. Vale. ¿Qué fue lo que pagó anteriormente? Claro, es decir, es que el problema aquí es que cuando en el 53 Estados Unidos pagó, yo creo, el precio más alto que se podía imaginar, y era que ellos ponían sus bases aquí y el pago era poner las bases aquí, porque claro, a la dictadura de Franco no la querían en Europa, a la dictadura de Franco no la querían en ningún sitio. Y sin embargo llegó a Estados Unidos y firmó el acuerdo, hizo la gran concesión de firmar el acuerdo. ¿Qué pasa con España? Que España quería, por ejemplo, que fuera un tratado, que nos dieran centenares de millones de dólares en ayuda militar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no nos dieron absolutamente nada. Fue un tratado absolutamente bochornoso, ese primer tratado, y toda nuestra relación básicamente durante 30 o 30 y tantos años se basó única y exclusivamente en tratar de arreglar ese primer acuerdo de 1953, en el que el pago que nos hicieron fue simplemente acabar con una imagen internacional de bloqueo a favor de esto. Pero España todo lo que le pedía, decían, oye, ayúdanos para entrar en la OTAN. En la OTAN siempre ha habido alguna dictadura, algunas cosas, ¿no? Es decir, los griegos, los turcos, es decir, que no eran países que fueran, eran otro estilo, ¿no? Pero con España no querían. Y entonces los americanos en aquel primer acuerdo no nos dieron absolutamente nada. Con lo cual, a partir de ese momento, lo que hicieron fue tratar de conseguir más cosas de eso. Y lo más básico, porque cuando he anunciado en Twitter que íbamos a hablar de este tema, me ha llegado un tuit de Rubén que me decía, a estas alturas del mundo vas a decir que por tener bases en España no se reconoce estamos perdiendo soberanía. Efectivamente, lo digo, se está perdiendo la soberanía. Pero no es el hecho en sí de que nosotros tengamos, de que Estados Unidos tenga bases en España. El problema es mucho más grave. El problema es que tú no controles las bases. ¿Qué es lo que pasó en el...? Lo que haya de puertas adentro, no lo sepas. Claro, efectivamente. Ni lo controles, ninguna de las dos cosas. Porque una pregunta que mucha gente se ha hecho con el tiempo, y la respuesta ha sido positiva en la mayor parte de los casos, la respuesta popular, yo no sé si la verdad o no, ¿hubo en algún momento armas nucleares en nuestro país? Armas nucleares que se guardaron en la base de Zaragoza, en Rota, en Torrejón, en donde estaban los norteamericanos, los estadounidenses, a cal y canto, cerrados. Aquellos eran como auténticas islas de los Estados Unidos. Nadie sabía qué es lo que pasaba dentro. Sobre todo porque los acuerdos, y es importante saberlo, tenían una parte pública y otra parte secreta. Esto es lo importante. Esa parte secreta que hubo durante toda la época de Franco. Y una de las cosas que se aprovecharon los americanos, sabiendo que España, una vez que ya tenían los acuerdos firmados y que España no se iba a sublevar contra eso, fue que llenaron España de armas nucleares. Y a partir de ahí, de que España no tenía ese control, es cuando se pierde la soberanía. Y quiero poner un ejemplo muy claro de esto, que fue el incidente de Palomares de 1966. La gente ha quedado en una foto de Fraga y del embajador americano bañándose en el agua helada, de decir, aquí no pasa nada. No, perdón. Lo que pasó fue que un bombardeo que llevaba armas nucleares fue reportado en vuelo por un avión nodriza, que creo que procedía de Torrejón, se estrellaron, murieron todos y cayeron al agua. Es decir, eso era fue tan drástico, Franco intentó ocultarlo tanto, y no pudieron ocultarlo, ni los españoles ni los americanos, porque toda la prensa europea lo contó ampliamente. Entonces obligaron a Fraga a bañarse en el agua. Quiero decir, eso sí suponía que una pérdida de soberanía, porque España no podía decidir, no podía decirles a los americanos, nosotros no queremos armas nucleares en nuestro territorio. Y otro ejemplo, para contestar a tu pregunta, no solamente las armas nucleares, por ejemplo, en 1973 estalla la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur es Israel contra los países árabes. En aquel momento, Estados Unidos apoyó abiertamente a Israel, y sus aviones tenían que ser repostados por los aviones españoles. Y hete aquí que con dos narices el gobierno español les dice que no pueden repostar, que no se puede utilizar las tropas, los aviones que estén en España para apoyar a los israelíes. ¿Qué caso hicieron los americanos a los españoles? Cero. Estuvieron durante todo el conflicto apoyando, a pesar de que en España se lo habían prohibido. Eso es pérdida de soberanía, ¿no? Y en el tema de Palomares, ¿nunca llegó a haber indemnización, reclamación? ¿Hubo ahí algún tipo de apoyo desde los Estados Unidos después de lo que hicieron? No, hubo algún reconocimiento menor y tal, pero absolutamente... Siempre se sigue negociando indemnizaciones y cosas, pero Estados Unidos nunca reconoce todo este tipo de cosas ni este tipo de acciones. El otro día cumplía 92 años Henry Kissinger, secretario de Estado y muchísimas otras cosas, alguien muy vinculado al poder en los Estados Unidos en los últimos 3.000, 4.000 años aproximadamente, ¿no? Desde siempre. La verdad es que la figura de Kissinger siempre ha estado ahí. También fue muy importante en el desarrollo de esas bases estadounidenses en nuestro país, una figura como la de Vernon Walters. Ambos tuvieron mucha relación con el poder en España, tanto el de Franco, primero como después el de la transición, la figura del rey, en papeles desclasificados en los Estados Unidos, no en España, ajá, desclasificados en los Estados Unidos, y algunos de ellos dados a conocer también por WikiLeaks. Se habla de la relevancia y de la importancia de Vernon Walters y de Henry Kissinger en nuestro país y de esas bases americanas. ¿Qué papel tuvieron estos dos personajes? ¿Existe en la actualidad algún Henry Kissinger en toda esta historia? Pues mira, Henry Kissinger, yo he hecho unos cálculos, de 1970 a 1976, es importante decir que toda esta colonización que a la cual nos somete Estados Unidos, en la época de Franco, digamos que tiene un punto de inflexión, que es en 1976. En 1976 se firma un nuevo convenio, cambiado con respecto a los anteriores, en el cual ya hacen una serie de concesiones, y ellos dicen que son concesiones, curiosamente, que a mí me llama mucho la atención, son concesiones al rey, es decir, ahora que ya está el rey, vamos a ceder en muchas de las cosas que siempre nos habéis pedido. ¿Cuando estaba Juan Carlos? Cuando llega Juan Carlos en el 76. Bueno, pues del 70 al 76, Henry Kissinger visita Madrid en 8 ocasiones. Y Vernon Walter, además, aparece por España siempre jugando unos papeles de mensajero del presidente de los Estados Unidos o del propio Henry Kissinger. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que ellos están negociando porque ya temen, por un lado, que el tema de las bases se les vaya de las manos, y se les vaya de las manos por un grave problema. Porque ellos dudan de que Franco sea capaz de dejar bien cerrada la sucesión. Ellos dudan de que el rey sea capaz de llevar a España hacia una democracia en la cual no estén, obviamente, porque ellos estaban en contra, no estén los comunistas. Y entonces eso hace que nada más y nada menos que el secretario de Estado visite 8 veces España, y además Vernon Walter, que es curioso, revisando los datos, Vernon Walter, que está en esos momentos jugando el papel de fontanero, tratando de arreglar un poco el tema de las alcantarillas, ya como subdirector de la CIA, sin embargo, aparece en 1959 en la visita de Eisenhower como el traductor entre Eisenhower y Franco. Es decir, ya estaba ahí y ya estaba moviéndose todas sus cosas. Y sobre si ahora hay algún muñidor, yo creo que el PP está a favor de todas estas cosas, y lo que han hecho ha sido cerrar el acuerdo por presiones de Estados Unidos, porque ahora mismo existe un cierto, comillas, temor a que vengan las hordas marxistas y que a lo mejor después de las próximas elecciones, pues que a lo mejor cambien las cosas y que el gobierno que venga no quiera firmar un acuerdo como el que se ha firmado ahora. Es decir, eso no sé si nos estás diciendo que la Casa Blanca no apoya a Podemos. Yo no he dicho eso. Esa es una interpretación que has hecho tú. Lo que he dicho es que la Casa Blanca dice, mejor ahora no sea que después sea la cosa... No esté ni el PSOE ni el PP, ¿no? Claro, o esté el PSOE con Podemos y entonces adopte. Y entonces, digamos que no creo que Ciudadanos le dé problemas a Estados Unidos, le plantee problemas, pero sí que haya alguno. Entonces yo, lo que está claro es que ellos han acelerado todo esto para cerrar el acuerdo cuanto antes. Y lo que sí es cierto, perdona Silvia, lo que sí es cierto es que la figura de Felipe González fue muy importante en las negociaciones con Estados Unidos para entrar en la OTAN, para muchas cosas en relación con los Estados Unidos. Se habla de que, bueno, Felipe González sacó a cambio además incluso algunos submarinos atómicos para nuestro país, y que tuvo mucho que ver en todo eso, el te doy y me das, ¿no? Efectivamente, el 76 fue el punto de inflexión, fue un gesto de Estados Unidos hacia el rey Juan Carlos para ver, oye, que te damos esto, a ver si cambiamos la imagen. Y cuando llegó Felipe González, les asustó, quiero decir, que yo creo que les preocupó como ahora les preocupa, seamos sinceros, como ahora les puede preocupar lo de Podemos. Es decir, llegaba un socialista que estaba a favor de la reducción de las bases, que estaba a favor de la salida de la OTAN, y entonces se preocuparon. Y Felipe González consiguió exactamente lo que pretendía, que era reducir la presencia militar de Estados Unidos, al menos en número de personas, a la mitad con el cierre de la base de Torrejón. Pero Felipe González tuvo dos momentos fantásticos. Uno, en septiembre de 1985, cuando en Estados Unidos, después de reunirse con los altos mandatarios de Estados Unidos, dijo una frase que creo que es fantástica. Dice: no deberíamos sorprendernos que los vencidos en la guerra civil y la oposición democrática en general en España consideraran los pactos con el gobierno de Estados Unidos como un apoyo norteamericano a la dictadura. Es decir, les dijo bien claro a qué se debía que en España hubiera tanta oposición a las bases y sobre todo ese sentimiento americano. Y luego una frase que sí me gustaría decir que demuestra cuando se acaba esa relación de subordinación. Viene a España el secretario de Estado de Estados Unidos en esa fecha que se está negociando ese último acuerdo, que en el cual ya se acuerda cerrar Torrejón, y entonces viene el secretario de Estado Schulz, y bueno, cuando está hablando con Felipe González le suscita el tema de la financiación que los americanos otorgaban a España. Es decir, cada vez que había un acuerdo, siempre había una parte de ayuda y luego otra parte de préstamos para comprar armas en Estados Unidos. Y entonces Schulz se lo dice a Felipe González, hablan del dinero que ellos le dan para adquirir material. Entonces Felipe González le replica que él no necesitaba ese dinero, pero que si quería Washington y necesitaban créditos, España estaba dispuesto a darles un crédito para que compraran armas en España. A partir de ahí, a partir de eso que hemos visto que hay en Egipto, que lo hemos contado aquí, en Egipto siempre hay un crédito especial para comprar armas, para todas estas cosas. Una vez que el Estado es independiente y se acaba con eso, con Felipe González se puso punto final a esa clara dependencia que había, ¿no? ¿Y se sabe cuál es la letra pequeña del acuerdo que ha venido a ratificar John Kerry? No, oficialmente ya no hay letras, letra pequeña, secreta, ¿no? Es decir, ya no la hay. Es decir, y a esto fue también cosa de José María de Areiza, que era el ministro de Asuntos Exteriores en 1976, que dijo, se acabó. Es decir, esto no, esto va a ser una democracia, y se acabó, no hay letras pequeñas. ¿Qué es lo que hay aquí? El deseo seguro en todos estos casos de conseguir siempre algo a cambio, que seamos sinceros, espero que el gobierno español haya pedido algo a Estados Unidos, ¿no? Lo que no sabemos es el qué, ¿no? Hablas de dos temas que también son muy importantes, los has mencionado anteriormente de pasada, pero creo que debemos profundizar en ello, porque apenas se habla de ese asunto, de lo que hay en Rota, del sistema de intercepción de ondas y la autorización para que se espíe desde España al terrorismo y a los grupos terroristas. Efectivamente, son dos cosas de las cuales no se habla mucho. Sin embargo, en la base de Rota existe la estación de inteligencia de las comunicaciones. ¿Cuál es su misión? Su misión es desencriptar las comunicaciones generadas por esa estación. Es decir, hay 180 personas que se dedican a descifrar lo que una gigantesca antena de 500 metros de diámetro intercepta. Intercepta. Esto es lo que está puesto en el protocolo. No sé qué comunicaciones interceptará. No creo que sean las de los marcianos que manden mensajes, pero también es posible, no sé. Eso luego ya si no se lo preguntas a nuestros compañeros ahora que vienen, ¿no? Y luego otra cosa que produjo y que ha producido mucha polémica y que ya parece ser que se ha olvidado, y es que en el convenio del 2002, la última modificación del protocolo, se añadió que el Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos de América, que es lo que tiene una serie de televisión que se llama el ENCIS, y la Oficina de Investigaciones Especiales, se les ha dado autorización para llevar a cabo investigaciones criminales en suelo español. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir no solo que se pueden investigar a sí mismos por todo el territorio español, sino que eso ampara el que, previendo que pueden tener unas amenazas de terrorismo contra las bases aquí instaladas, ellos puedan actuar en territorio español. Sinceramente, que una policía que no es española pueda actuar en nuestro territorio, que tenga autorización para detener, que tenga autorización para todas estas cosas, bueno, pues me parece bastante preocupante. Bueno, tuvo su escándalo, pero ya sabes las cosas. Bueno, pero espera que nos lo desarrolles en otro programa, porque además de eso, pues también existen algunos tres. Estoy pensando los de Conil de la Frontera, algunos lugares en Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en donde hay unas sospechas bastante fundadas de que ahí existen cosas que han utilizado los americanos dentro de ese espionaje electrónico. Bueno, sospechas fundadas, existen todas las pruebas. Sí, otra cosa es que exista confirmación o no, pero no existen dudas sobre eso, ¿no? Sí, tiene que ver con el programa de Echelón y otras muchas cosas, ¿no? Pero que esos tales siguen ahí. Ya igual no están en Echelón porque eso es la edad media de la tecnología, pero... No, pero Echelon sigue siendo igual. Claro, con otra tecnología. Con otra tecnología. Es decir, Echelon ha seguido porque los satélites siguen ahí transmitiendo, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos ya con el agente oscuro, que nos habla también de algo muy norteamericano, como es Hollywood, del cine norteamericano, y de un productor en concreto que se llamaba Arnold Milchang. Traje a un egipcio a la sección de agente oscuro y esta semana he seleccionado a un israelí. Ambos, por motivos bien diferentes, sirvieron a sus países jugándose la vida. Arnold Milchan nació en Tel Aviv en 1944 y ya de joven consiguió convertir la empresa de fertilizantes de su padre en un próspero negocio. Pero no tardó en quedársele pequeño Israel y emigrar a Estados Unidos, donde se volcó en Hollywood en el negocio cinematográfico. Su carrera como productor es impresionante. 120 películas son la muestra de su trabajo, en las que destaca su nominación al Oscar por Los Ángeles Confidencial o las recibidas a los premios BAFTA por Pretty Woman. Todos sus éxitos le han convertido en uno de los millonarios que periódicamente saca la revista Forbes en su famosa lista de Ricos sin Límite. Los mejores actores estadounidenses que han trabajado para él se quedaron de piedra cuando conocieron que Milchan había llevado una doble vida como agente oscuro. en los años 70 y 80, trabajó para la ya desaparecida Oficina de Relaciones Científicas, conocida como LACAM, tras la cual se escondían todos los esfuerzos de Israel para conseguir la bomba atómica, algo que consiguieron, aunque nunca lo han reconocido. El productor cinematográfico fue captado por el director de LACAM, Simón Pérez, que años después llegó a ser presidente de Israel. Milchan aceptó sin dudarlo, deseoso de ayudar a su país de una forma desinteresada. Para ello se convirtió en el abridor de puertas a los más altos niveles, gracias a las relaciones importantes que mantenían Estados Unidos en el mundo empresarial y diplomático. Sus acciones fueron en tres direcciones. La primera fue comprar las piezas para construir las bombas nucleares que los especialistas necesitaban, tratando en todo momento que nadie se percatara de que Israel estaba detrás de la operación. En segundo lugar, creó y supervisó 30 empresas tapaderas que el servicio secreto israelí necesitaba para financiar el proyecto y otras operaciones relacionadas con espionaje en el exterior. Y en tercer lugar, llevó a cabo operaciones de influencia, como promover en Estados Unidos y en el mundo la bonanza del régimen racista de Sudáfrica para conseguir a cambio que vendieran a Israel el uranio necesario para sus bombas. A diferencia de la inmensa mayoría de los agentes oscuros, Milchan aceptó hace poco tiempo reconocer públicamente los servicios que había prestado a Israel y lo hizo con el orgullo de haber contribuido a la defensa de su país. Explicó que si la gente supiera cuántas veces arriesgué mi vida por mi país, lo hice por Israel y estoy orgulloso de ello. Simón Pérez, su reclutador, declaró: Milchan me dijo que era israelí y que por supuesto que iba a hacer estas cosas por su país. Ya ves, Bruno, encontramos agentes oscuros hasta entre los productores de Hollywood. Arnold Milchan, el protagonista de esta noche. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Crónicas del Misterio. Y nos vamos a ir hoy de viaje en las Crónicas del Misterio. Nos vamos a ir a un sitio que se llama Cerro Uritorco, que conocen a la perfección porque han estado allí y nos van a contar cosas de ese lugar. Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal, muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y es que les gusta a ellos ahí sufrir, investigar, venga. Sí, sí, sobre todo si eres con un buen asado de res y unos alfajores. Un bife, ¿no? Y un mate, pues sí, qué sufrimiento. A todo le llaman sufrimiento ahora. Bueno, pues con lo que habéis dicho, ya muchos habrán situado geográficamente el lugar. Nos situamos en Argentina, en la provincia de Córdoba. Córdoba, Argentina, por supuesto. Sí, ahí se erige uno de los lugares de peregrinación ovni probablemente más importantes del mundo, desde el 9 de enero de 1986, cuando se produce lo que nosotros denominamos un encuentro cercano, con evidencias físicas sobre el terreno. La familia Gómez, varios miembros de la familia presencian el acercamiento a su vivienda de un objeto no identificado. Hasta ahí todo normal, pero lo verdaderamente interesante y llamativo del caso es que a la mañana siguiente un tío de los Gómez descubre en el lugar donde supuestamente se había cuasi aterrizado ese objeto un árbol completamente reseco, como si lo hubiesen extraído toda la savia, y una huella de unos 100 metros de diámetro, concretamente una loma del Cerro del Pajarillo, allí en el Uritorco, que permaneció durante muchísimos años, incluso después de un incendio forestal que devastó toda la zona, todavía era visible y se diferenciaba del resto del sembrado el lugar donde había aparecido ese círculo extraño. A partir de entonces, el Uritorco se convirtió en un centro de peregrinación a donde han viajado miles, por lo menos más de 60.000 aficionados al fenómeno OVNI, según recogió el Centro de Informes OVNI, que se fundó allí en Capilla del Monte. Y es un lugar muy particular. Yo no sé si tanto por la casuística genuina que pueda haber o no alrededor del Uritorco después de ese incidente en el Pajarillo, que es realmente notable, sino por todo la dimensión folclórica, sociológica y pintoresca que rodea Capilla del Monte desde que la Secretaría de Turismo, digamos que reconoce oficialmente el Cerro Uritorco como un enclave ovni en un informe que llega a redactar, y a partir de ahí se convierte en una especie de, pues eso, de Rennes-le-Château, de Montaña de Montserrat, de una meca para la ufología de todo el planeta. Una especie de lugar de poder casi, ¿no? Bueno, en cierto modo lo es, ¿no? Porque estamos hablando de un cerro sagrado de la etnia Kamihare, que cuando llegaron los conquistadores a estas tierras, de una forma despectiva, llamaron, nuestros oyentes ya me han oído en alguna ocasión, nos han oído hablar de este tipo de etnias con nombres tan peculiares, como los comechingones, ¿no? Que es el caso que nos ocupa, ¿no? Y desde tiempos ancestrales tenemos que ver que la etnia Kamihare y Genia, que eran las dos grandes tribus que formaban a estos comechingones, pues estuvieron prácticamente desde el 500 a.C. hasta el 1600. Aproximadamente después de Cristo. Estamos hablando de unos poblados que se mantuvieron en el tiempo casi 2000 años, ¿no? Y siempre se focalizó su lugar sagrado, ese lugar donde veían los dioses, donde incluso en su arte rupestre, que es tremendamente rico, ya representan una suerte de burbujas, de esferas de luz que parecen salir de este lugar, concretamente del Cerro Uritorco, donde ya entrado el siglo XX, de una forma u otra, pues nacería ese tremendo, no sé llamarlo mito, leyenda o realidad, porque en cierto modo es lo que estáis hablando, ¿no? Se convierte en un lugar de peregrinación, especialmente a partir del año 1989, cuando dos grandes de nuestros temas, ¿no?, posiblemente los más grandes, Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, deciden realizar esa fantástica serie En busca del misterio. Y a partir de ahí, una vez que se da a conocer lo que allí está ocurriendo, apenas 4 años después de que apareciera esa célebre huella en el Pajarillo, en el Cerro del Pajarillo, pues el fenómeno, de una forma u otra, se internacionaliza a tal punto de que desde ese instante son, no miles, hablamos de cientos de miles, las personas que se han acercado allí, solo por el Centro de Informes OVNI, que se funda en el año 1998 y que es fundado por el que por aquel entonces era secretario de Turismo de Capilla del Monte, que es la ciudad más cercana al Cerro Uritorco, apenas a 16 kilómetros. Jorge Suárez es el que funda este lugar. Pues él decía en el año 97, que es cuando yo tuve la oportunidad de visitar este sitio y de compartir conversación con él, que ya solo en aquel entonces habían pasado solo por el CIO, el Centro de Informes OVNI, más de 60.000 personas interesadas en lo que allí ocurría. Bueno, pues no te líes más, vamos a escuchar un corte, ¿verdad? Vamos a escuchar, pues mira, si hay un lugar clave en toda esta historia es precisamente el Cerro del Pajarillo y esa huella, que para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una formación ovoidal que tenía 125 metros en su parte más ancha por 75 en su parte más estrecha. Es una auténtica barbaridad. Juan José Benítez incluso llegó a definirla como la huella ovni más grande del mundo, por lo menos hasta aquel instante, ¿no? Y allí pasaban cosas raras, ¿no? Cuando tú entrabas en esa huella, pues como decía Manuel, ¿no?, se produjo un incendio, por ejemplo, un año y medio más tarde. Ese incendio quemó pues prácticamente toda la zona, pero al llegar a este lugar donde se encontraba la huella, como si fuera un auténtico negativo fotográfico, la dejó tal y como estaba, es decir, no se quemó en ningún momento. De hecho, incluso lo que era la vegetación crecía a un ritmo tremendo, mucho más rápido, ¿no?, que el resto de vegetación. Los animales pastaban en la zona, pero cuando llegaban allí no querían comer, y lo más curioso es que se producían extrañas anomalías en este lugar, anomalías que el propio Fernando Jiménez del Oso desde la misma huella pudo captar, tal y como nos cuenta en este corte. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba, y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos, pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Estamos hablando de que lo que ocurría en el interior de esta huella, como el propio Fernando comentaba, ¿no?, los animales aparecieron en una situación verdaderamente extraña. No habían sido quemados, sino que prácticamente se habían deshidratado, como si se les hubiera sometido a una fuente de calor extraordinaria. Pero no sé si nuestros oyentes y vosotros habéis oído que en mitad de la conversación que mantiene Fernando, de repente se oye un sonido parecido a algo sí, así. Sí, sí. Bueno, pues Eduardo Noriega, que era el técnico de sonido que acompañaba a la expedición de en busca del misterio, fue el primer sorprendido al escuchar este sonido que se repite constantemente, según Fernando va comentando lo que allí ocurre. Este corte es más largo, ¿no? Fernando se extiende durante aproximadamente 3 minutos desde la misma huella, y en esos 3 minutos son más de 10 las ocasiones en las que se oye este extraño sonido, una interferencia que, como os digo, el técnico de sonido de la serie no fue capaz de explicar y que únicamente se producía en el interior de la misma. Y que además hay muchas de las personas que han estado allí, dicen haber vivido, medios de comunicación, en sus grabaciones, han tenido esas interferencias. ¿Se sabe a qué se pueden deber? No se sabe, simplemente se asocian a esa huella. ¿Hay alguna teoría? ¿Hay algún...? A ver, evidentemente tienes teorías de lo más crédulo a lo menos crédulo, pero todos coinciden en que es algo extraño. No tiene una explicación fehaciente. Estamos hablando de un lugar tremendamente aislado, donde prácticamente, pues para que te hagas una idea, la telefonía móvil hoy en día no tiene cobertura. Es un sitio pues tremendamente remoto, rodeado de montañas, y solo en este lugar es cuando se produce este extraño sonido. Hay que decir que Fernando incluso y Juan José Benítez probaron a salir de esta huella para ver si el efecto que se producía en el interior de la misma también se desarrollaba afuera. Pues no, no se producía. Estamos hablando de que apenas unos metros alejados de esa huella ya no se producían. Por lo tanto, esa parte, vamos a decirlo así, más crédula, con la que yo coincido totalmente, pues nos venía a decir que lo que fuera que provocó esta tremenda huella, asociado a esa, vamos a decirlo así, supuesta nave que vio la familia Gómez, pues entre otros muchos efectos, aparte de la huella, también dejó, por ejemplo, estos sonidos extraños. Tenemos además un testimonio que conocemos los tres, y yo creo que ninguno vamos a dudar de él, y que llegó a la huella del pajarillo muy poquito después, y no sé si semanas o meses después de que se produjera, que fue el investigador Carlos Fernández, con el grupo Hemisferios de Buenos Aires, que se desplazó hasta el pajarillo. Pasaron varias noches acampados allí y se convirtieron en testigos, pasaron al incómodo papel, ¿no?, del cómodo papel de ser investigador al incómodo papel de tener que decir: yo también lo he visto, después de presenciar lo que ellos bautizaron como las luces del Uritorco, unas luces muy, muy extrañas. Entonces tienes por un lado testimonios que te inspiran mucha credibilidad, pero el problema del Uritorco es que se ha creado una especie de supermercado espiritual en torno a Capilla del Monte, en el que puedes, a lo largo de la misma calle, puedes recibir un tratamiento de limpieza de chakras, a continuación recordar tus vidas pasadas, después recibir una purificación áurica con cristales de cuarzo y terminar recibiendo la energía de las pirámides dentro de una réplica a escala de la gran pirámide de Keops, ¿no? Y todo el folclore, la dimensión folclórica y sociológica que hay en torno a estos temas allí, es un poco lo que le resta cierta credibilidad. Sin embargo, hay un factor que no se suele mencionar mucho y que a mí me llamó poderosísimamente la atención en Capilla del Monte, y es el alto número de capillas católicas dedicadas a una u otra advocación de la Virgen María. Incluso algunas dedicadas, por ejemplo, a las apariciones de Fátima o de Lourdes, especialmente llamativas, que te sorprende en un lugar con tanto contenido ufológico que haya esa presencia mariana. Es sorprendente, pero es que además en la iglesia católica de Capilla del Monte es la única iglesia que yo he visto en el mundo, la única, seguramente habrá más, pero yo no he encontrado otra, en la que dentro del mismo recinto religioso se encuentra una representación fidedigna de lo que fue la aparición de la Virgen de Fátima tal y como la describieron los pastorcillos, y que tiene muy poco que ver con toda esa representación piadosa que la imaginería mariana ha hecho posteriormente, y que cuando tú entras dentro de la capilla y te la encuentras allí, claro, pues tiene una pintada astronauta más que de cualquier otra cosa, ¿no? Pero que está dentro de una iglesia católica. Es lo que dice Manuel. Hoy en día Capilla del Monte, que es prácticamente una calle principal con un gran bulevar, ¿no?, del que parten pequeñas casitas, no es una población especialmente grande, es curioso porque se ha convertido en una auténtica feria del misterio, ¿no? Nosotros este mes, por ejemplo, en portada llevamos el título de un reportaje que ha preparado pues el último que ha ido allí, el último de nuestros compañeros que ha ido allí, el reportero David Mulé, que ha estado durante un mes en Argentina y por supuesto se ha acercado a Capilla del Monte, que bueno, pues si no lo hemos dicho todavía, se encuentra en la región de Córdoba, aproximadamente a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, en mitad de la Pampa, donde ya empieza la montaña, ¿no? Y él ha estado hablando, por ejemplo, con los descendientes de esta familia Gómez. Hay que decir que la primera testigo fue Esperanza Gómez, una señora ya bastante mayor. Durante esa aparición que se produce el 9 de enero del año 1986, se encontraba junto con su hija Sara y con su sobrino Gabriel. Bueno, pues ellos, en un primer momento, y es un detalle interesante que David Muller rescata este mes en la revista, en ese viaje que ha realizado, fantástico, pues él dice que en un principio no pensaron que se tratara de un ovni. Allí hay una leyenda que para ellos es absoluta certeza, y esto está al margen de esa feria que se ha creado hoy en día en Capilla del Monte. Esta es la parte real. Ellos están convencidos de que hay una serie de luces asociadas casi siempre a lo maligno, a la que denominan luz mala. Sería lo más parecido a lo que tenemos en España, en la zona de Urdes. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, la luz de Ribera Oveja, ¿no? Esa luz que se aparece muy cerca del pantano Gabriel y Galán, y que en ocasiones no solo se ha aparecido, sino que incluso ha atacado o ha intentado agredir a los testigos que en mitad de la madrugada la han visto. Bueno, pues en aquel instante la familia Gómez, esos tres miembros de la familia Gómez, pensaron que se trataba de esa luz mala que se estaba apareciendo en su caserío. Es un caserío que está pues alejado de cualquier núcleo civilizado, es una casa que está en mitad del monte. Ellos pensaron que se trataba de la luz mala. La cuestión es que al día siguiente Manuel, como decía Manuel, el propio Manuel Carballal, no Manuel Gómez en este caso, pues Manuel Gómez, el tío de la familia, pues fue el que se acercó a ese cerro del Pajarillo y se dio cuenta de que se encontraba allí la huella. Esto evidentemente son los fenómenos reales que allí se han producido y que seguramente tienen poco que ver con lo que hoy en día nos podemos encontrar en Capilla del Monte. Nosotros lo hemos titulado pues eso, ¿no? El Roswell sudamericano, porque se parece mucho en ese sentido, ¿no? Allí puedes ver figuras de todo tipo, desde figuras de la Virgen hasta figuras de humanoides de 2 metros que te saludan, ¿no?, al entrar en Capilla del Monte. Pero los fenómenos que se han producido allí, como os digo, son especialmente suculentos, sobre todo porque hay una tradición muy antigua detrás de los mismos. No solo hablamos de fenómeno ovni, sino que incluso hablamos de desapariciones en el Cerro Uritorco, de gente que no ha vuelto a aparecer, y quienes lo han hecho en ocasiones incluso estaban totalmente idos, no sabían, desubicados del entorno, no sabían qué les había ocurrido durante los días que habían desaparecido, e incluso presentaban efectos físicos verdaderamente terribles. Y en ese sentido, si me dejas apuntar, nosotros vivimos una pequeña aventura con Jorge Suárez, con su compañera Luz Mari, que ya entonces estaban iniciando el trabajo con el centro, con Virgilio Sánchez Rocejo, con Miguel Blanco y un servidor. Se nos ocurrió subir a los terrones, a uno de los cerros desde donde decían que veían las luces de Ers y demás, que es otra de las leyendas asociadas al Cerro Uritorco. Es una ciudad. Y nos perdimos. Que estaría en otro plano. Claro. Imagínate, yendo con el responsable del centro de informes OVNI, que estaba harto de patearse esos cerros. Es tan agreste, tan enorme toda la cordillera del Uritorco, que nos perdimos. La verdad es que pasamos un momento de aprieto, sobre todo porque Jorge era un hombre ya mayor, delicado de salud, aunque él falleció en el 2002, si no recuerdo mal, 2012, perdón, y Virgilio Sánchez Ocejo, a pesar de que es un hombre corpulento, grande, pues también tenía unos años, y pasaban las horas y no encontrábamos la forma de volver a los coches, y tú imagínate qué hubiera pasado si de repente hubiésemos desaparecido todos allí, ¿no? Imagínate los titulares, que un grupo internacional de investigadores aparece misteriosamente en Uritorco, no, por gilipollas, pasaría que Crónicas del Misterio ahora mismo no estaría Manuel Carballal, sino que estaría Juan José Tezoro, por ejemplo. Por ejemplo. De todas formas, para las cosas que estáis comentando, ¿esta aparición de luces, estas esferas, son aleatorias o hay determinados momentos que se producen con más asiduidad? Especialmente durante la noche. Yo decir... Si me dejas ser malo, sí. Las que yo vi durante la noche en el Uritorco, y es algo que luego le oí describir a algún conocido divulgador como Félix Gracia en su libro sobre ERC, y es verdad que las luces, cuando se acercaban eran de color blanco y más grandes, y cuando se alejaban era de color rojo y más pequeñas. A ver, explícatelo bien. Claro, pues cuando tú subes a estas montañas... Las que yo vi. Claro, nosotros subimos, se nos hizo de noche y subimos ya precisamente para intentar ver esto, las luces de ERX, y es cierto que desde aquella altitud, con una visibilidad de docenas o cientos de kilómetros, pues ves muchas cosas en el cielo, claramente en el cielo, pero luego con los distintos cerros y las distintas montañas que de noche no se ven, no tienes muy claro si lo que estás viendo se desplaza pegado a la carretera o se desplaza por el aire. Es decir, lo que tuviste eran coches, claro, que había gente que, claro, identificaba. Pero eso lo digo siendo malo, lo que yo vi, pero desde luego... Es que eres muy malo, porque hay que explicar que el Cerro Uritorco no es un cerrito, es un cerro bastante importante. Es un cerrote. Es un cerrote, vamos a decirlo así. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de subir durante la noche. Además, recuerdo aquella noche íbamos con la gente del Grupo Hemisferios, que son fantásticos investigadores, pues eso, ¿no?, de auténtica raza, ¿no? Y estuvimos con ellos, concretamente con Daniel Muñoz, también con Paco Martínez. Estuvimos subiendo ese cerro, llovía tremendamente. Recuerdo todavía, además, la sensación de notar cómo el agua caía con tanta fuerza que al golpear contra el suelo, la boca se nos hacía un auténtico pastizal del barro que estábamos tragando. Era una cosa tremenda, ¿no? Y estando en la Quebrada de la Luna, que ahí no tienes carretera. La Quebrada de la Luna es donde habitaba la familia Gómez, el lugar apartado. Allí no hay carreteras, tienes que llegar prácticamente por unos carriles de montaña. Es verdaderamente difícil llegar hasta allí. Prácticamente tienes que dejar el coche en lugares ya muy determinados, especialmente de noche, porque te arriesgas no solo a que, como dicen allí, se te ponche una goma, se te pinche una rueda, sino incluso a caerte literalmente por un precipicio. Y en esa zona, con una oscuridad total, con una lluvia tremenda, yo no sé qué demonios vimos aquella noche, pero la sensación que tuvimos en un momento determinado es que una lágrima de luz, en cuestión de milésimas de segundo, atravesaba el cielo a una velocidad tremenda. Quisimos pensar que se trataba o de una estrella fugaz, a pesar de que el cielo estaba tremendamente encapotado, de un meteorito o de lo que fuera. Pero te puedo asegurar que en ese instante, a pesar, mira, si nos costó subir, que fue tremendo, pero bajar no nos costó absolutamente nada, porque bajamos a toda leche. Aquello nos provocó tanto impacto pensar que estábamos en un sitio en el que la gente había desaparecido, gente que no había vuelto a regresar a su casa y quienes lo habían hecho prácticamente habían perdido la cordura. Esa sensación de terror que te genera en ese instante, por mucho que íbamos buscándolo, por muchas ganas que teníamos de ver lo que allí decían que estaba pasando, en ese instante fue tanto el miedo, me atrevería a decir casi psicosis colectiva que vivimos en ese instante, que recuerdo que Paco dijo en ese instante cuando vimos aquello, dijo, va bien, y dijimos, no va bien, y bajamos corriendo, dijimos, vamos de aquí porque es mejor salir corriendo de aquí. Así que quien va ahí puede tener y vivir una de esas experiencias. Yo recuerdo, ya estamos finalizando, pero sí recuerdo en esos recortes de prensa que están en los archivos. En la época nos movíamos con recortes de prensa, es lo que teníamos, no era una URL de internet, no, teníamos el recorte de prensa, y en ese recorte de prensa que nos mandábamos todos, porque en aquella época, finales de los 80, comienzos de los 90, pues hablaba mucho de Cerro Uritorco, recuerdo perfectamente uno que decía, la NASA está investigando el Cerro Uritorco. ¿Fue eso cierto o no? No solo eso, antes de que Manuel te conteste, te digo, había titulares, por ejemplo, convulsiona a los cordobeses un ovni, estudia la NASA el aterrizaje del ovni en sierras de Córdoba, Argentina. En Córdoba, otro titular decía, esperan todas las noches el regreso de un ovni. Y un titular que te define lo que allí ocurría. Buscan a cuatro jóvenes extraviados en el Uritorco. Cuatro jóvenes, de los cuales solo apareció una, y la circunstancia en la que apareció era bastante deplorable. Estudió la NASA. Yo creo que es un titular un poco tramposo y es algo similar a lo que ocurrió con la Sábana Santa. Es cierto que hay trabajadores de la NASA, miembros de la NASA, incluso astronautas como Neil Armstrong, que han sentido en un momento determinado una curiosidad por determinados lugares, como la Cueva de los Tallos, por ejemplo. Sí. Como la Estancia de la Aurora, por ejemplo, o como el Cerro Uritorco, y que a título personal han viajado a esos lugares para ver si realmente ellos también tenían la oportunidad de ver algo extraordinario, ¿no? Y claro, cuando un miembro de la NASA o un trabajador de la NASA viaja a uno de estos lugares, pues es fácil caer en la tentación de subrayar en el titular, pues la NASA ha estado en tal lugar investigando. Pero bueno, o sea, que no tenéis constancia, no sería exactamente de que así. Haya una investigación oficial o que hubiese habido una investigación oficial. Y si lo hubiera habido, ¿qué? Te quiero decir, vamos a ver, si es que eso invalida el hecho de que la NASA esté investigando. Al contrario, le daría más peso, pero vamos, no creo que la NASA se dedique a investigar. Pues cientos de testimonios que ya se han producido. De todas formas, hubo muchas investigaciones sobre otras cosas que tienen más que ver y que ya nos llevaría en otro programa sobre la parte antropológica o la parte arqueológica del Cerro Uritorco, porque, como mencionaba antes Lorenzo, la tradición de los comechingones allí, los restos arqueológicos que se encontraron, concretamente uno, el bastón de mando, que tiene toda una historia y una leyenda detrás, nos podían ocupar otra crónica del misterio. Es que hay muchísimas historias y leyendas. Hemos mencionado de pasada a Erx, la historia de Erx es que merece una sección entera, un Crónicas del Misterio entero, al igual que el bastón de mando, que es otra de las leyendas en torno al Cerro Uritorco, con la que Lorenzo Fernández, con último apunte, quiere acabar esta noche. Sí, además muy breve, no te preocupes. Se encontró el bastón de mando, el Simiwinki, el toqui lítico, como es conocido, en el Cerro Uritorco. Guillermo Alfredo Terrera, que era un catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, fue el custodio de él durante muchísimo tiempo. Y hay que decir que era una pieza que fue analizada Primero, que el propio Hilder envió expediciones a Argentina con la intención de recuperar, porque se decía, la tradición decía que quien portara este bastón tendría el poder del mundo. Está considerado uno de los objetos de poder. Y este fue analizado concretamente por el Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Córdoba. Llegaron a la conclusión de que era una pieza de basalto ligeramente azulado de 1,10 m de largo por 4 centímetros en su parte más ancha. Muy pesada. Que tenía ni más ni menos que 80 siglos de antigüedad. Ahí lo dejamos. Bueno, yo la tuve en las manos y no controlé el mundo. A lo mejor unos segundos, pero fíjate tú lo que me valió. Erais Manuel Jones y Lorenzo Jones, ¿no? En ese momento. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio de esta noche. Nos hemos desplazado al Cerro Uritorco, en Argentina. Muchas gracias a ambos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana os cito, pero aquí en Madrid, en los estudios centrales, hablando a Cero Radio, San Sebastián de los Reyes, ¿eh? Nos valemos los alfajores para el camino. Queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Azul y Verde, Mujeres con Historia. Recibiremos a Escribano en su callejón. También tendremos la noticia científica de la semana con Francis Román Villatoro en Eureka. Todo eso después de las noticias en Onda Cero, las de las 3 de la madrugada. Nos las cuenta ahora mismo Carmen Sabido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo dicho, comenzamos la tercera hora, el tercer tramo de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis que podéis participar en los diferentes concursos que tenemos esta noche con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos o rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico. Para participar en el concurso de los personajes ocultos de esta madrugada, que ahora mismo Silvia os resuelve ya la incógnita, quiénes serán, y también en el 10º aniversario de la revista Historia Libera Vieja. Almohadilla Rosa Vientos, rosa.vientos@onda0.es. ¿Y esos personajes eran? Pues mira, lo primero de todo, agradecer muchísimo que ha habido la participación mayoritaria de los oyentes, tanto en el correo como en Twitter. Así que, dándos las gracias, vamos a desvelar quiénes serán. Hay que decir que el rey del blues compartió en numerosas ocasiones escenario con el guitarrista español, acompañándola durante la gira por España en 2004. Lucille y Gerundina son sus dos maravillosas guitarras que se fusionaban en un espectáculo único. ¿Quiénes son ellos? Pues en efecto, se trata de Riley Benkin, más conocido como B.B. King, y de su amigo Raimundo Amador Fernández, conocido pues como Raimundo Amador. Y bueno, ¿por qué han sido noticia? Pues porque B.B. King falleció el pasado 15 de mayo y ahora además sus hijas denuncian que podría haber sido envenenado. Están esperando a ver qué informe da la autopsia y según sea la autopsia, pues hacen una investigación o no. Y Raimundo Amador pues salía el hombre muy consternado dedicándole pues una de las canciones que interpretaban juntos. ¿Quién ha sido el ganador? Pues en este caso ha sido nuestro correo electrónico y el ganador ha sido Raúl Marronquín Alejo, que nos ha escrito desde el puerto de Santa María en Cádiz, que creo que hace un calorcito estupendo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Azul y verde. Ya entramos ahí con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. No se mencionaba el puerto de Santa María en Cádiz. Bueno, toda la provincia de Cádiz tiene unas playas estupendas. Algunas de ellas hay naturistas a las que hay que ir porque hemos venido así al mundo y en el lugar más natural del mundo tenemos que estar en sintonía con la naturaleza. Pero es que la naturaleza va a ser homenajeada, además, y recordada en su defensa. Nos lo vas a explicar tú ahora, porque es el Día Mundial del Medio Ambiente el próximo día 5 de junio. Así es, el viernes. Vamos a hablar de un sueño y de un despertar. Hablando de sueño, I have a dream, dijo Martin Luther King, a quien cita, por cierto, también en su web el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, en su página dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente, como bien dices, Bruno, que se celebra el próximo viernes, como cada año, el 5 de junio. Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, aún así plantaría un árbol, dijo Martin Luther King. Todavía estamos a tiempo, podemos salvar el planeta si nos movemos y actuamos. Eso es lo que defiende siempre otro protagonista. Esta semana Jane Goodall estuvo esta semana en nuestro país para presentar sus dos últimos libros, Conversaciones con Jane Goodall y 55 años en Gombe, de Confluencias Editorial, en el que repasa la primatóloga las más de 5 décadas del trabajo que realizó Jane Goodall y su instituto. Por cierto, aquí tenemos un audio en el que ella dice cómo comenzó su sueño. Dice que soñó que cuando creciera iría a África, que viviría con animales y que escribiría libros sobre ellos, dice Jane Goodall en este fragmento del tráiler del documental de 2011 sobre su vida. Y no solo cumplió ese sueño, sino que fue más allá, porque sus libros no dejan de ser una advertencia, como bien dice a continuación. Si somos la criatura más inteligente que ha pisado o pisa la Tierra, ¿cómo es posible que lo estemos destruyendo? Bueno, avanzando en este audio, la primatóloga, como todos los ecologistas, nos recuerdan que pequeñas acciones, pequeños gestos diarios que todos podemos hacer en nuestra vida cotidiana son realmente importantes, que todos provocamos un impacto en el clima, en nuestro planeta. Y ese es el aviso que debemos lanzar una vez más los medios de comunicación preocupados por el medio ambiente ante este día que debería ser festivo, el Día Mundial del Medio Ambiente y no el del Corpus Christi. Hay que dar dicho. Y es que es cierto, uno no tiene nada en contra de esas fiestas religiosas, pero algunas incluso parecen de otra época. Qué bonito sería que pudiéramos decir a nuestro compañero de trabajo que hay puente esta semana, porque es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Exacto. Yo creo que el mensaje, además, y también es un mensaje religioso, porque cuidar de nuestra naturaleza también es una obligación moral y una obligación religiosa. O nuestro cumpleaños, el 18 de octubre, pues que es el Día de Protección de la Naturaleza, que también fuera festivo. También, también. Lo celebraríamos con gozo. Desde luego que sí. Aún más. Pero cierto es que ciertas festividades que se pudieran hacer absolutamente laicas, pero y con un mensaje tan claro y tan rotundo como sería que fuera festivo el Día Mundial del Medio Ambiente, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? En este caso el lema dice así: 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. Es el lema de este día festivo al que Naciones Unidas nos invita a sumarnos. En la web unep.org hace esta pregunta: ¿cómo vas a hacer que tu acción cuente? Comparte tu actividad con el resto del mundo y haz que inspire a otros. Decía Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, hace unos días, la siguiente cita, decía que a pesar de que las decisiones individuales pueden parecer insignificantes a la luz de las amenazas y tendencias mundiales, cuando miles de millones de personas se unen con un propósito común, pueden marcar una gran diferencia. Es un mensaje que ya nos dejó claro un joven alemán a quien entrevistamos en La Rosa de los Vientos, que se proponía plantar 1.000 millones de árboles en 2011 y que ya lleva su iniciativa más de 14.000 millones de árboles plantados, de acuerdo con el dato que facilitan en la web de esta iniciativa Plant for the Planet. Entonces, ante Naciones Unidas, dijo esto Felix Frankenberg: And never forget, one mosquito. Un mosquito no tiene nada que hacer frente a un rinoceronte, pero miles de mosquitos pueden hacer que un rinoceronte cambie de dirección. Y le aplaudían, claro. Soñar es el primer paso para lograr el futuro que queremos. Imagina lo que 7.000 millones de sueños pueden lograr si se hacen realidad. Podemos leer esto en la web del WED, del World Environment Day. Este año los embajadores de buena voluntad del Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente han formado un Dream Team para pedir a la comunidad mundial que comparta sus sueños de un futuro más sostenible y que se comprometan para hacer realidad algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, centrando la atención en aquellos pues que más consumimos, que desperdiciamos a la vez el agua, los alimentos, la energía, en definitiva, todos los recursos naturales. Entre ese Dream Team que podéis consultar en unep.org, encontraréis a Yaya Touré, al futbolista marfileño del Manchester City, a Li Bingbing, es actriz, cantante china, Leonardo DiCaprio o Jack Johnson, cantautor hawaiano, que dice que su sueño es un océano puro, base de la vida, belleza de este planeta. En mi sueño, dice Jack Johnson, las olas llevan energía, no desechos marinos, y las altas mareas traen conchas marinas y no restos de plástico. Cada acción cuenta. Finalmente os cuento que Italia es el país anfitrión de las celebraciones globales de este Día Mundial del Medio Ambiente. Concretamente, el epicentro será la Expo, la Exposición Mundial de Milán. El sueño del director, por cierto, del director ejecutivo de este programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Jim Steiner, es un sueño, su sueño es un mundo en el que solo se empleen energías renovables. Y precisamente es de lo que hablamos a continuación, de ser 100% renovables, de los que se ha hablado esta semana y que han protagonizado dos activistas de Greenpeace que desplegaron el martes sendas pancartas en las que se leía "Salva el clima 100% renovables" ante la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la inauguración de la duodécima edición de la Carbon Expo, que este año se celebraba en Barcelona. Es una feria internacional, la Carbon Expo, promocionada por Tejerina, dice Greenpeace, como un evento en la lucha contra el cambio climático, cuando en realidad es una cortina de humo, dice Greenpeace, más del gobierno en su política energética y climática. Tatiana Nuño es responsable de cambio climático de Greenpeace. Greenpeace denuncia que las políticas climáticas y energéticas del gobierno son claramente contrarias a las recomendaciones que dan los científicos de Naciones Unidas para evitar los peores impactos del cambio climático. El gobierno gasta 158 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y gastó 800 millones en comprar emisiones en el periodo 2008-2012. El gobierno tiene que trabajar en un plan para la transición del actual modelo energético hacia uno basado 100% en energías renovables y dejar de favorecer a las grandes empresas energéticas que obtienen sus beneficios del carbón, del petróleo y del gas. El jueves concluía la exposición a la que acuden a negociar empresas que comercian en el mercado del carbono, en la que se ha debatido sobre el Fondo Verde para el Clima, en la que se ha hablado de políticas fiscales medioambientales. Como veis, se ha hablado principalmente de clima, pero en términos económicos. Quienes trataron de bajar los pies a los allí presentes fueron los ecologistas, que además proyectaron sobre las torres venecianas de la Feria de Barcelona mensajes que debería ser el único sobre la mesa de los mandamases de la energía y que no es otro que ese, el de renovables 100%. Finalmente, ya para concluir, hablando de Greenpeace, también se ha hablado hace escasas horas de esta iniciativa, la de Despierta para salvar el clima. Más de 1.000 ciudades en más de 30 países han reivindicado y reivindican este fin de semana una transición justa que abandone energías como el petróleo o el carbón en favor de un sistema exclusivamente renovable. En nuestro país han sido 15 ciudades las que se han unido a esta manifestación para salvar el clima bajo el lema Despierta para salvar el clima. Exige renovables ya. El evento principal en nuestro país ha sido en Madrid, donde la nueva Alianza por el Clima, que tiene desde luego esta Alianza por el Clima su espacio azul y verde, a ver si entramos en detalle en las próximas semanas, está formada por más de 400 organizaciones sociales. Se dio a conocer esta semana esa Alianza por el Clima, como decimos, que ha realizado una siesta colectiva en el Parque del Retiro. Se han llevado pijamas, almohadas, con mensajes como "no hay planeta B", "paremos el lobby de las eléctricas". Hay ciudades que todavía no han celebrado este Despierta por el Clima, para salvar el clima. Se celebrarán en el día de hoy, ya domingo. Y como siempre, mirando hacia París, ante ese nuevo acuerdo climático que se prevé que se cierre o por lo menos se concrete en el mes de diciembre y que sea el sustituto o el que dé continuidad al protocolo de Kioto. Será el próximo, insistimos, 5 de junio, el próximo viernes, ese Día Mundial del Clima, pero muchos actos. Qué bonito esto que acabas de comentar, esa siesta colectiva en el Retiro para reclamar precisamente atención sobre el mundo climático, sobre el azul y verde. Fíjate, me he acordado de un personaje olvidado, olvidada su historia, su calle es muy importante, la calle Arturo Soria, ¿quién no la conoce, no? Uh-huh. Arturo Soria, una de las calles más largas de Madrid. Y el personaje sobre el que hace poco leí es verdaderamente fascinante, el creador de todo el urbanismo de esa zona, de la famosa ciudad lineal, luego exportada a muchos lugares. El objetivo de esa ciudad lineal era precisamente eso, que todo fuera lineal, no solamente físicamente, sino también socialmente. Y los vecinos se reunían una vez al año, ¿sabes para qué? Para plantar 30.000 árboles. Por eso es tan verde esa zona. Eso había que volver a hacerlo, ¿verdad? Pues desde luego, sí, sí. Mm. Y irá esa siesta colectiva. Me apunto. Y nos apuntamos para protestar, para reclamar y además hacer la siesta como ellos dicen, ¿no? Con pijama y con almohada. Exacto. Las siestas no son el sofá, son en la cama. Ahí, ahí. Gracias, Martín. Y sin niños, que los niños no te dejan dormir. Vamos con Mujeres con Historia. La protagonista va a ser una mujer que salvó de la esquizofrenia a su marido. Y su marido era una mente maravillosa, así se titulaba la película, sobre uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos, e indiscutiblemente el matemático más importante de las últimas décadas, que falleció el pasado fin de semana en un trágico accidente, John Nash. Mujeres con Historia. Esta semana nos enterábamos de la trágica noticia del fallecimiento del matemático John Nash y su esposa en un accidente de tráfico. Nash recibió el Premio Nobel de Economía en 1994 y es el inspirador de la película Una mente maravillosa, donde se dio a conocer su excitante historia. Una historia donde Alicia Larde, su esposa, es una figura indispensable porque sin ella, sin su amor, Nash no hubiese superado la esquizofrenia que le asolaba. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Al igual que Jane Hawking, esposa de Stephen Hawking, fue clave para que el físico tuviera la fuerza y la garra para luchar contra la enfermedad en los primeros años de su trayectoria profesional, Alicia obró el milagro de rescatar a Nash del mundo de persecución de criptocomunistas que creía le perseguía, dándole el apoyo y serenidad que necesitaba para luchar contra las voces que oía en su cerebro. Existe una amenaza de proporciones catastróficas. Los rusos quieren saber cosas que yo solo sé. Por eso me eliminan sin más. Debes encontrar a William Parcher. Él puede ayudarnos. Basta. Solo él puede. ¡Basta! No hay ninguna conspiración, John. No hay ningún William Parcher. Solo está en tu mente. La pareja se conoció cuando Alicia era alumna de Nash. Para entonces el matemático ya había efectuado su teoría del equilibrio con el título Teoría de los Juegos No Cooperativos, que terminaría revolucionando el mundo de la economía y con la que ganaría el Nobel junto a Gersanji y Shelton. Eso sí, lo ganó décadas después. ¿Se da cuenta de que esto desafía 150 años de teoría económica? Desde luego, señor. Un poco presuntuoso, ¿no cree? Lo es, señor. Bien, señor Nash. Con un proyecto de esta envergadura, estoy convencido de que conseguirá un puesto donde elija. ¿Pero qué tenía Alicia de especial para que llamara la atención de una persona que desde muy pequeño tuvo problemas para relacionarse con la gente? La verdad es que la gente no me cae bien. Y yo no les caigo bien. Alicia era una chica muy inteligente. Aunque llevaba muchos años residiendo en Estados Unidos y tenía la nacionalidad norteamericana, había nacido en El Salvador. Su familia se codeaba con la intelectualidad salvadoreña y hablaban inglés y francés a la perfección. Por ello, cuando decidieron emigrar a Estados Unidos, buscaron los mejores colegios para sus hijos. El padre de Alicia, que era médico, vio en ella una futura Madame Curie y buscó los contactos precisos para que su hija se convirtiera en una científica. Al final, Alicia ingresaría en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para convertirse en ingeniero aeroespacial. Sería una de las pocas chicas que lo lograron, en total 16. Además de su extraordinaria inteligencia, era muy bonita, era femenina y elegante. Alicia se enamoró enseguida de aquel profesor tan peculiar y brillante, y él cayó rendido a sus pies. Al final, terminaron casándose en 1957. Nash tenía un hijo de una relación anterior, aunque nunca reconoció su paternidad. También se comenta que pudo tener relaciones homosexuales. Pero justo cuando había conseguido la estabilidad emocional junto a Alicia e iba a ser padre de nuevo, la esquizofrenia comenzó a hacer acto de presencia de forma virulenta. Empecé a ver criptocomunistas por todas partes. Empecé a pensar que yo era una persona de gran importancia religiosa y a oír voces continuamente en mi cerebro de gente opuesta a mis ideas. Nash, además de dar clase en el MIT, trabajaba para la compañía de defensa militar RAN. Entre sus ocupaciones estaba desencriptar ciertos mensajes, trabajo que era alto secreto, hasta para sus colaboradores de departamento. Sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse, y a preocuparse seriamente, cuando Nash les alertó de que alguna potencia extraterrestre se estaba comunicando con él a través de mensajes codificados en el New York Times. Alicia, al enterarse, intentó buscar ayuda. En esos momentos se encontraba embarazada de su único hijo, y al ver que Nat seguía con sus paranoias a pesar de recibir tratamiento, no le quedó más remedio que internarle, intentando poner freno a la manía persecutoria que sufría. Estuvo internado en numerosas ocasiones, recibiendo diferentes tratamientos en hospitales especializados como el McLean o el Hospital Estatal de Trenton, donde le administraban una inyección de insulina que le dejaba en coma hasta la tarde. Por aquel entonces, se creía que si se privaba al cerebro de azúcar, las células defectuosas morirían. Estaban tan desesperados que también usaron descargas eléctricas. Sabían que su privilegiado cerebro podía quedar dañado, y aún así, se arriesgaron. Sin tratamiento, John, las fantasías podrían dominarle del todo. Pese a todo, la mejoría de Nash era demasiado leve y Alicia terminó divorciándose. Su madre la ayudó a criar a su pequeño y Nash, sin nadie que velara por él, se marchó a Europa solicitando asilo político, afirmando que había tenido que huir de su país porque los criptocomunistas le perseguían. Asilo que, por supuesto, no le concedieron. Finalmente, retornó a su país y Alicia, que nunca había perdido el contacto con John, decidió darle cobijo en su casa en 1970. Él era el padre de su hijo y aún veía en él al hombre del cual se había enamorado. Nash, por entonces, vivía casi como un indigente, sin casa, sin trabajo y sin tratamiento. Alicia logró rescatarle justo cuando estaba tocando fondo. Y poco a poco, Nash fue tomando conciencia de cuáles eran las voces reales que le hablaban y cuáles las falsas que solo escuchaba en su cerebro. Igualmente, le ocurrió con sus visiones, aquellas personas que le perseguían y que solo existían en su imaginación. A finales de los 80, Nash comenzó a recuperarse y volvió a retomar algunas de sus investigaciones y también a dar de nuevo clases en la universidad. Cuando menos se lo esperaba, le concedieron en 1994 el Nobel de Economía por su análisis del equilibrio de la teoría de los juegos no cooperativos que había formulado con 21 años. Ahora tenía 66 y supo perfectamente a quién debía agradecer el galardón en el discurso de los premios Nobel. Me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Gracias. El único premio que se le resistió fue la medalla Fields, considerado el Nobel de las Matemáticas. Nash fue candidato en 1959, pero los eruditos no se lo otorgaron por considerarle demasiado joven. Alicia y John volvieron a casarse en 2001 y ayudaron a su hijo, que padeció esquizofrenia y se dedicó a las matemáticas, igual que su padre. La pareja vivía feliz y este mismo año asistieron juntos al premio Nobel, que recibió el pasado 19 de mayo de manos del rey de Noruega junto al matemático Louis Nirenberg, por sus estudios en el área de la teoría de las ecuaciones diferenciales. Lo que nadie se podía imaginar es que tan solo 4 días después sufrirían un terrible accidente mientras iban en un taxi por New Jersey y les quitaría la vida. El próximo 13 de junio, Nash, considerado el mejor matemático del siglo XX, hubiese cumplido 87 años, mientras que Alicia tenía 82. Juntos pasaron casi toda su vida y juntos se fueron para realizar su última aventura. En 2002, su interesante peripecia vital fue llevada al cine en la película A Beautiful Mind, una mente maravillosa, que protagonizaron Russell Crowe como Nash y Jennifer Connelly como Alicia. Una película que ganaría el Oscar, porque de Oscar fue su vida. Y también quiero agradecer a mi compañero Martín Espósito, que ha colaborado en estas Mujeres con Historia. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a hablar de robots o de robots con instinto animal, porque si hay algo que caracteriza a los animales, entre ellos a los seres humanos, es el instinto de supervivencia, uno de los principios fundamentales del darwinismo. Ese instinto de supervivencia ahora ya está en los robots, o se puede empezar a vislumbrar, ¿no es así? Bien, hay muchos grupos de investigación en robótica que están tratando de estudiar lo que técnicamente se llaman tolerancia a fallos. Permitir que un robot se adapte a un fallo y que continúe realizando sus tareas sin importarle dicho fallo, replanificando cómo tiene que hacer dichas tareas. No es una cuestión fácil, porque hay que, por un lado, detectar el problema, detectar el fallo, diagnosticarlo, y por otro lado, hay que autorreprogramarse. El robot tiene que reaprender a hacer las tareas teniendo en cuenta ese fallo que no tenía inicialmente. Los animales y las personas tenemos la capacidad de aprender nuevas conductas y adaptarnos a un entorno que está continuamente cambiando. Por ejemplo, todos habremos visto alguna vez algún perro con 3 patas que puede pues aprender a jugar como si fuera un perro que tuviera 4 patas, o una persona que aprende a escribir con la otra mano porque ha tenido problemas en la mano con la que habitualmente escribe. Un robot robusto debería ser capaz de aprender por prueba y error y de obtener la configuración óptima, de autorreprogramarse en sus tareas con tal de compensar el efecto de cualquier fallo que pueda sufrir. Se ha publicado esta semana un artículo muy interesante en la revista Nature, un avance en esta línea, un equipo multidisciplinar de ingenieros informáticos franceses y estadounidenses, dirigidos por un francés, Jean-Baptiste Mouret, de la Universidad de la Sorbona, en París, que han desarrollado unos algoritmos que permiten detectar el daño y responder con la mejor estrategia para superarlo, y que lo han probado en dos robots. Un hexápodo, un robot autónomo, parecido a una especie de cangrejo con seis patas, cada pata tiene tres motores, tiene un diámetro de unos 50 centímetros, y su tarea es caminar lo más rápidamente posible. Y por otro lado, un brazo robótico compuesto por 8 articulaciones, que alcanza una longitud total de 62 centímetros, y que su tarea era relativamente sencilla, coger una bola y encestarla en una pequeña vasija. Ambos han sido sometidos a ciertos fallos, como quitarle patas o hacer que ciertas articulaciones no funcionen, y con el nuevo algoritmo han sido capaces de superar el reto y hacer sus tareas tras un proceso de aprendizaje. Es decir, no se trata, como en las películas, de autorrepararse, sino de adaptarse al error, al fallo, hacer algo tan humano como una estrategia de compensación, ¿es así? Exactamente. La estrategia de autorreparación que a veces vemos en algunas películas, ¿no? Yo qué sé, recuerdo Terminator, es bastante complicada y bastante costosa. Por un lado, se requieren algoritmos muy complicados, y por otro lado, se requiere algún tipo de depósito, de piezas de repuesto. El robot tiene que abandonar sus tareas y buscar a ver cómo se puede autorreparar. Es mucho mejor esta otra alternativa, desarrollada por el grupo de Jean-Baptiste Mouret, de la Universidad de la Sorbona, que es el reaprendizaje de las tareas. Los robots almacenan en su memoria un mapa detallado de todos los movimientos que pueden realizar con todas las articulaciones que tienen disponibles. Este mapa, por ejemplo, tiene 36 dimensiones en el caso del hexápodo, y 18 en el caso del brazo robótico, y representa todo el conocimiento que tiene el robot, digamos, sobre sí mismo, sobre sus actuadores, sobre las acciones que puede ejecutar. Durante el funcionamiento del robot, si se produce algún tipo de fallo, este cerebro electrónico del robot puede detectar dicho fallo en las diferencias entre el comportamiento que de verdad está ejecutando el robot y el comportamiento que el robot espera ejecutar. Entonces, mediante un algoritmo de computación evolutiva, un procedimiento de ensayo y error inteligente, el robot localiza qué componentes son los responsables del fallo, los aísla y trata de compensar utilizando el resto de los componentes del robot cómo poder seguir ejecutando la tarea sin usar los componentes que han fallado. En las pruebas, al robot hexápodo, el robot de seis patas, se le provocaron 5 fallos posibles, entre ellos romperle 2 patas, y al brazo robot se le sometió a 14 fallos, y en todos los casos, en menos de 2 minutos, fueron capaces de reaprender de manera automática, con estos algoritmos evolutivos, a compensar dicho fallo y a seguir ejecutando su tarea. Has mencionado en varias ocasiones la expresión algoritmo evolutivo. Como eres profesor, explícanoslo. Bien, los organismos vivos, como nosotros, en la naturaleza, están muy bien adaptados al medio en el que viven. Se diría a veces que se puede decir que se han sido diseñados para ello. Pero todos sabemos que en realidad ha sido la selección natural, ha sido el proceso de evolución darwinista. Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización, de búsqueda de soluciones a problemas que se basan en incorporar las ideas de la teoría de la evolución. Las soluciones posibles de un problema se representan como si fueran cromosomas del organismo virtual, y hay una población de organismos y se producen una serie de cambios, de mutaciones en estos cromosomas. Los cromosomas se reproducen, compiten entre sí y van siendo seleccionados y van buscándose que estos organismos virtuales se adapten al entorno, es decir, a las condiciones a las que están sometidas, son condiciones virtuales. Estos organismos perpetúan, se transmiten, digamos, sus cromosomas a las generaciones futuras, siempre y cuando obtengan mejores soluciones. solo los que obtienen mejores soluciones acaban, digamos, reproduciéndose, acaban pasando a futuras generaciones. Esto en la naturaleza logra que los organismos estén muy bien adaptados a los cambios en el entorno, y en el caso de los programas informáticos, la computación evolutiva permite obtener soluciones realmente muy buenas a muchos problemas. En lugar de que un informático tenga que pensar cuál es la mejor solución, de manera automática el algoritmo evolutivo va probando múltiples opciones, va seleccionando las mejores y va obteniendo la mejor estrategia. Los robots que Jean-Baptiste Mouret de la Universidad de la Sorbona ha estudiado han probado en su espacio de búsqueda hasta 13.000 variaciones de la forma en la que tienen que comportarse, y han logrado obtener una mejor solución con la condición de que una de sus articulaciones tenía un fallo. En estos casos se ha logrado, por ejemplo, que el robot sápodo, cuando le quitas una pata, pues la pata que está rota, que no puede accionar, la levante un poco y trata como de moverse sin utilizar esa pata, como a pequeños saltos. Hay unos vídeos muy buenos en el artículo que se ha publicado en Nature que realmente muestran unos resultados espectaculares. Las técnicas de aprendizaje automático y de computación evolutiva tienen un futuro muy prometedor en el diseño de robots robustos que se adapten a un entorno hostil y que respondan ante todos los posibles fallos que puedan sufrir. ¿Y se hubiera arreglado, por ejemplo, gracias a este método, el fallo que tuvo aquel robot cuando estudió los efectos en Fukushima, en la central nuclear, de ese tsunami que en marzo de 2011 provocó aquella catástrofe tan grande y ese miedo tan enorme a que se produjera un accidente nuclear? Sí, hubo un robot que introdujeron dentro del reactor para inspeccionar el reactor en la fase que está ahora mismo, que es de decomisión, de eliminación y de limpieza del reactor, y este robot tuvo un fallo, no se sabía muy bien por qué, y dejó de operar, ¿no? Entonces hubo que retirarlo. Se espera, una de las cuestiones que han prometido estos investigadores que han publicado en Nature, es que este tipo de algoritmos evolutivos que permiten al robot adaptarse a fallos podrían aplicarse a este tipo de robots que se utilizan, por ejemplo, para inspeccionar los reactores nucleares, y pueden responder ante posibles fallos, porque el ambiente es muy hostil dentro del reactor. También podrían ayudar en la búsqueda, por ejemplo, de supervivientes tras un terremoto, donde el entorno es muy complicado después de los destrozos que ha provocado esta catástrofe, o para apagar fuegos en incendios, donde realmente hay muchos daños y cambia mucho el bosque en función de cómo se propaga el fuego. Los algoritmos evolutivos que se han utilizado en este nuevo trabajo que se ha publicado en Nature son algoritmos que han sido probados en problemas relativamente sencillos, porque es un entorno muy controlado en laboratorio, son robots relativamente sencillos. No sabemos si estos mismos algoritmos se podrán utilizar en robots tan complicados como los necesarios para realizar estas tareas. La evolución ha hecho que tengamos un cerebro y una capacidad enorme para adaptarnos ante fallos, pero es bastante difícil limitar toda la complejidad que tenemos los organismos vivos. Aún así, los algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, que dotan de robustez y tolerancia ante fallos a robots, son muy prometedores y prometen que, sobre todo, permitirán que los robots se integren dentro del entorno de nuestros hogares, dentro de muchas tareas, por ejemplo, para cuidar a ancianos, hay muchas tareas en las que ahora mismo los robots no pueden funcionar, porque si fallan, necesitan que venga alguien a repararlos. Y estos nuevos robots, con estos nuevos algoritmos evolutivos, podrán superar esas taras y podrán ser mucho más útiles en nuestro entorno de vida diaria. Francis, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y lo primero es recordar la figura insigne, después hablamos más sobre él, pero es que a los 88 años ha fallecido uno de los grandes directores de nuestro país, Vicente Aranda. Pues es verdad, Vicente Aranda se nos ha ido, bueno, llevaba unos años ya fuera de la profesión, porque era un hombre mayor, pero nos deja un recuerdo extraordinario. Uno de los grandes, uno de los grandes creadores, uno de los directores que ha trabajado en lo que ha querido, en lo que le ha gustado, y haciendo el cine que le parecía bien y ha hecho buenísimas películas. Una auténtica pena. Después hablamos sobre él, pero antes vamos a abrir esta revista de cine con una película titulada Madre del Tiempo y con su protagonista, con John González. Alexis y yo acordamos una cifra. No voy a cambiarla ahora. Nicolás, tú has visto lo mismo que yo. La van a matar a ella. Y cuando tú llegues, seréis dos los muertos. Espera, esto se está poniendo feo. John González, Matar el Tiempo. Pues sí, la historia de un personaje, un ejecutivo americano, el personaje que hace Ben Temple, el actor americano, que llega a Madrid en viaje de negocios, una auditoría, algo así. El hombre se aburre mucho en su hotel, enciende el ordenador y ahí hay una cosa que yo no conocía, que son estas unas páginas que entras y hay pues como unas señoritas que hablas con ellas, luego si quieres pues vienen a verte o vas tú a su casa, en fin, tener una amistad, una conversación, un rato, en fin, lo que parece un entretenimiento exactamente para matar el tiempo, como dice el título, se convierte en un asunto verdaderamente espinoso, verdaderamente difícil, y en el que se ve implicado el protagonista, los dos protagonistas, uno a cada lado, digamos, de la pantalla, de una manera francamente siniestra. Un thriller realmente de suspense, dirigido por Antonio Hernández, el director español. Esta es una de las películas que vimos en el Festival de Málaga, yo creo que con bastante reconocimiento. El cine de Antonio Hernández generalmente tiene interés y esta película sí que lo tiene. Antonio Hernández, el director de la película con la que hemos abierto esta noche, Matar el Tiempo. Y en la actualidad, lo hemos dicho ya antes, ha sido la noticia de la semana, desde luego en el mundo del cine y en el mundo del arte. Sí, en el mundo de la cultura y el arte de Vicente Aranda. En España y en toda Europa, porque Vicente Aranda ha paseado su cine también por los festivales europeos con bastante éxito. Aranda ganó el Goya, recordemos, en el año 92 por Amantes, una de sus mejores películas, pero ha hecho casi otras 30. De la mayoría ha sido también el guionista, producido por Pedro Costa en ocasiones. También Aranda ha sido, yo creo que un importante adaptador de obras literarias, adaptado a nuestros mejores novelistas frecuentemente. Desde los años 60, que inició su carrera con Brillante Porvenir y Fata Morgana, unas películas que de alguna manera fueron el manifiesto de aquella escuela de Barcelona, ya mítica en estos momentos, ¿no? Y luego pues un cine con títulos yo creo que muy importantes, ¿no? Clara es el precio, Cambio de sexo, La muchacha de las bragas de oro, inolvidable, Tiempo de silencio, El lute, las dos películas del lute en la que descubrió a Imanol Arias, que no me salía, Amantes, como decía, con el que ganó el Goya, La pasión turca, Libertarias, con un reparto femenino extraordinario del cine español, Celos, película en la que entrevistamos aquí, en estos mismos micrófonos, a Vicente Aranda cuando su estreno, ¿no? Juana la loca, Carmen, quizá luego una obra con un poquito menos de interés, Luna caliente, su última película en el 2009 ya tuvo menos repercusión, pero bueno, realmente un director extraordinario que descubre a Imanol Arias, como decía, pero también a una pléyade de actrices: Maribel Verdú, Paz Vega, Ana Belén, Pilar López de Ayala, Victoria Abril, por supuesto, su musa durante tantos años. Un autor que ha sabido, yo creo que, descubrir el mundo femenino, que ha hecho un cine siempre a contracorriente, siempre valiente, con una capacidad transgresora importante y una figura de nuestro cine indiscutible. Fue Premio Nacional de Cinematografía en el 88, pero lo importante no son los premios, sino es su obra, que queda ahí toda entera para la posteridad. Desde luego que cuando se repasan algunas de las películas de Vicente Aranda, uno se da cuenta de todo, sí, lo sí, que hizo este hombre. Has mencionado Amantes, Celos, Carmen, Libertarias, todas las películas, prácticamente la totalidad de las que hizo Aranda, grandes, y están con letras de oro en la historia del cine. Por supuesto que sí, y además yo creo que con ese valor añadido, que han descubierto la obra literaria precedente a mucha gente que a lo mejor de otra manera pues no hubiera leído el libro o no lo hubiera conocido. Maribel Verdú, descubierta por Aranda, sí, sí. Pilar López de Ayala, descubierta por Aranda, Victoria Abril, descubierta, bueno, cuántas grandes han sido descubiertas por Aranda y cuántas grandes van a seguir seguir existiendo, entre otros, pues por nombres como este, ¿no? Como el de Anne Hathaway. Anne Hathaway, que hablábamos el otro día de que va a protagonizar la película de Vigalondo, pero es que esta señorita tiene una agenda impresionante. Va a rodar The Lifeboat, la nueva película de John Wright, con Chloe Moret y Sam Rockwell, una película también basada en una novela, Los náufragos, de Charlotte Rogan, que cuenta el drama de unas cuantas personas, 21 días en un bote en medio del mar, con, en fin, problemas casi ya de supervivencia antropófaga, podríamos decir. Pero lo mejor es que Anne Hathaway va a ser nada menos que la jefa de Robert De Niro, naturalmente en el cine, en una película. El Becario se va a titular, la va a dirigir Nancy Meyers, produce Scott Rudin, uno de los grandes de la producción americana, y es la historia de un jubilado de 70 años que descubre que no quiere estar sin trabajar, que quiere volver al tajo, y entonces se coloca, pues, de lo que le encuentran de becario en una empresa que es una empresa de moda online que ha creado, pues, el personaje de Anne Hathaway, que es una joven y audaz empresaria. Vamos a ver cómo se las tiene, porque yo creo que mandarle a Robert De Niro tiene que ser muy complicado. Desde luego que sí, vaya historial de Anne Hathaway, ya antes, pero ahora uno piensa a las órdenes de Vigalondo y ahora jefa de Robert De Niro, ¿no? Exactamente. Madre mía. Anne Hathaway, protagonista de esta nueva información, de la segunda de esta noche. La tercera nos habla de premios, de nominaciones de los Platino. Pues sí, los premios Platino, los premios del cine iberoamericano que llegan ya este año a su segunda edición. Se van a entregar en esta ocasión en España, en Marbella, en Starlight de Marbella, el 18 de julio. Bueno, pues tenemos candidatas, lógicamente. Conducta, la película cubana. Mr. Kaplan, de Uruguay. Pelo Malo, de Venezuela. Relatos Salvajes, cómo no, que sigue todavía conquistando premios. Y, por supuesto, La Isla Mínima, que seguramente volverá a ser la ganadora porque es la mejor de las películas, aunque hay algún ministro que ha reconocido esta semana que él no la ha visto, o por lo menos eso ha dejado de entender en el Congreso. Bueno, Conducta, 8 candidaturas, Mr. Kaplan, 7, Pelo Malo también 8, Relatos Salvajes 6 y La Isla Mínima con 9 son las favoritas. Como digo, la segunda edición este año, y los premios se repartirán a la mejor película, el mejor director, los mejores intérpretes, masculino y femenino, ¿no? La mejor música, guión, fotografía, sonido, montaje y dirección de arte. Hay, naturalmente, un premio Platino de honor que es para Antonio Banderas, porque ganó el Goya de Honor hace poquito y ahora le dan el Platino porque todo el cine iberoamericano realmente reconoce la categoría y el valor de nuestro Antonio Banderas. La verdad es que cada vez que en el Parlamento se habla de una película o de una obra de arte o de un músico, se monta un escándalo, porque lo de La Isla Mínima, bueno, demuestra efectivamente la importancia de esa película indiscutible, La Isla Mínima, pero la que se ha montado, Montoro no la ha visto, bueno, hay dos o tres españoles que no la han visto y él es uno de ellos. Sí, sí. Pero bueno, la intervención de la presidenta del Parlamento también creo que fue atinada dentro de lo que cabe. Entonces, sí, Montoro no es como el Polimalo, pero yo creo que no se refería a eso. Naturalmente, ¿no? Que no, pero vamos a ver, claro que no. ¿Quién va a llamar a, quién va a insultar a Montoro? No, esa, el personaje, esa caracterización. Bueno, no quiero entrar en eso, pero en fin, ha sido divertido por lo menos, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando Rubalcaba dijo aquello de "sin ti no soy nadie"? Hombre, recordando, claro, la canción de Amaral, claro que también sí, se montó una buena. Que no le habían pagado el copyright, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, es curioso. Bueno, pues vamos con la crítica de la semana. Esta noche, la película Nuestro Último Verano en Escocia. A veces una mamá y un papá cometen errores. Este niño estaba completamente solo. Es mío. Gracias. Mamá y papá mienten mucho. La verdad es que todo ser humano es ridículo a su manera. ¡Mirad cómo zigzaguea! Así que no deberíamos juzgar a los demás. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Porque al final, nada de eso importa. No importa nada. Conduces tú. Pero está prohibido, no creo que... Vive más y piensa menos. ¡Oh, bien hecho! Llevaba años queriendo hacer eso. Mamá y papá sueltan tacos todo el tiempo. Está bien, pero... Dile a ese asqueroso, maldito abogado de M que se vaya a tomar por el C. Pues eso, Nuestro Último Verano en Escocia. Vaya niña. Bueno, la película dirigida y escrita por Andy Hamilton y Guy Jenkins, producida por David M. Thompson y Dan Winch. Los protagonistas son Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly y los niños, por supuesto. Bueno, la familia, esta familia, la familia McLeod, se dispone a ir de vacaciones. Igual decir familia sea mucho decir. El matrimonio de Doug y Abby está prácticamente liquidado, apenas se hablan y ya los abogados preparan los documentos del divorcio. Los tres niños todavía son pequeños y no son muy conscientes del drama, aunque advierten, como acabamos de oír, que sus padres discuten mucho, dicen palabrotas y mienten a menudo. Pero tienen ilusión por ir a Escocia a ver al abuelo Gordy, que está malito y que además celebra su cumpleaños, y también para disfrutar del campo y bañarse en el helado mar del norte. Bueno, pues así empieza la película de Andy Hamilton y Guy Jenkins, autores que juntos o por separado han escrito, producido y realizado series y películas para la televisión británica desde hace 30 años. Experiencia no les falta. Nuestro último verano en Escocia tiene precisamente ese aire lleno de eficacia y precisión de los mejores títulos de las pantallas, pequeñas y grandes, de aquellas latitudes, lo que incluye los argumentos cotidianos, los paisajes reconocibles y los personajes cercanos y verdaderos, envueltos, si es posible, con un toque de comedia que lo hace todo más atractivo, pero sin caer en el tópico ni en la facilidad. Así que los MacLeod, papás y niños, llegan al pueblo, a la gran casa del abuelo. El viaje no es muy fácil, y además con el anciano Gordy viven el hermano de Doug, Gavin, y su mujer, y eso tampoco anima mucho. Gavin es un nuevo rico, pretencioso y bastante ridículo, ansioso de mostrar sus cualidades financieras y su éxito económico, no importa que el público sea tan inocente y desinteresado como sus propios sobrinos. Menos mal que los críos hacen muy buenas migas con Gordy, que les anima en sus travesuras, les da algunas insólitas lecciones y juega incansable con ellos a pesar de sus limitaciones y hasta que se le acaban las fuerzas. Con el abuelo y alguna vecina amiga del lugar, los hijos y los chiquillos, se completa un panorama que recorre tres generaciones y toda una vida. La sabiduría despojada de ilusión de la tercera edad, la realidad acuciante llena de problemas y con un futuro incierto de la madurez, y la energía, la curiosidad y la mirada despierta de la niñez. Naturalmente, pequeños y ancianos ganan por goleada. Los adultos, en el término medio de su existencia, revelan sus carencias, sus miedos, sus egoísmos y su afán por no perder lo que tienen o no alcanzar lo que desean. Es un retrato perfecto del ser humano y sus circunstancias. Lo mejor es que todo está expuesto sin pedantería ni concesión alguna a la sensiblería, ni en los momentos más intensos, ni en la leve caricatura, ni cuando asoma la tragedia. Todo está medido con escrupulosa exactitud, pero dejándolo fluir sin que parezca artificial. Y a ello contribuye un guion estupendo y unas interpretaciones modélicas. Los diálogos son brillantes y eficaces y nada redundantes. Lo que se ve no necesita explicaciones, y lo que no se dice se comprende igualmente. Así debe ser el cine. Y el reparto, magníficamente dirigido, se pone a la tarea sin fisuras. Los veteranos Billy Connolly y Celia Imrie lo bordan, y los más jóvenes, David Tennant y Rosamund Pike, una de las actrices más en forma del cine británico, brillan a la misma altura. Por no hablar de los tres niños, una verdadera delicia en la pantalla, espontáneos, graciosos y conmovedores. Otro mérito de los directores, que son precisamente especialistas en la dirección de chavales. Nuestro último verano en Escocia puede parecer, pese a todo, una obra menor, y lo es en cierta medida y sin ningún demérito por esa condición. Es un cine pensado para el disfrute sin complicaciones, para que distraiga y guste a todas las sensibilidades, a todos los públicos, como se decía antes, hecho con oficio y con inteligencia, pero sin pretensiones de romper las taquillas para rentabilizar ningún presupuesto desorbitado de antemano por las exigencias técnicas y el caché de las grandes estrellas. Es solo un excelente retablo humano, muy divertido a ratos, pero profundo y acertado, una aguda mirada acerca de los problemas familiares y generacionales, y una historia de valor, reafirmación e iniciación. Valor, reafirmación e iniciación. La película, la crítica de esta semana de José Manuel. Nuestro último verano en Escocia, con grandes protagonistas infantiles, en una semana en la que además nos hemos acordado mucho de la niña Soraya, ¿eh? Menuda actriz sería también, ¿eh? Yo creo que sí, basta que la coja alguno de estos para que sea de Goya, de momento. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10 esta semana. Pues esta semana Los Vengadores, la era de Ultron, la película de Joss Whedon, con todos los Vengadores reunidos, 4 semanas y bajando. 9. Pues mira, 2 meses lleva esta película intentando llegar al Super 10 y por fin lo ha conseguido. Pride, la película de Matthew Barchus con Dominic West, Bill Nighy, 1ª semana en la lista, sube desde el 13. 8. Poltergeist, otro estreno en el Super 10, esta vez en un remake de la antigua, ahora dirigida por Jill Kennan. En el 7, Mad Max Furia en la carretera baja un puestecito en su segunda semana la película George Miller con Charlize Theron de conductora de camión. De momento, por lo menos estas dos últimas películas, me suenan a sonadas. Es decir, jolines, qué poca imaginación, ¿no? Poca imaginación, de eso hemos hablado muchas veces. Poltergeist, Mad Max, hay películas que en su momento tuvieron un grandísimo éxito. Ahora es Mad Max 64. Bueno, exactamente. Poltergeist, sí. El remake número 22. Pero bueno, títulos de claro, siempre, ¿no? Que fueron grandes éxitos. Fueron grandes éxitos. Y que no se van a conseguir igualar, ¿no? Naturalmente que no. El otro día, como me decían, claro, como Mel Gibson se ha muerto, y se ha muerto, y no, sí, sí. Que no, pero se debería morir. Bueno, pues por eso lo hace otro ahora. Toca el número 6, ¿no? Dando la nota, efectivamente. Esta sí es nueva, la película. Bueno, nueva. Segunda parte de Dando la nota, pero por lo menos más original. Elizabeth Banks la ha dirigido, Anna Kendrick es la protagonista. Película de la semana en el Super 10. 5. La oveja Shaun, de Mark Barton y Richard Stasak, una estupenda película de animación, 6 semanas en el Super 10. 4. Mandarinas, otra película estupenda. Este es de Zaza Urusace, 4 semanas en la lista, repite la posición. ¿Hay alguien que haya visto Mandarinas y que no haya dicho que es una maravilla? Yo creo que no. Todavía falta. No sé si él ha ido a ver un montón o no la ha ido a ver, pero... Hombre, igual como no es española, sí que ha ido. Bueno, no lo sé, pero todo el mundo habla maravillas auténticas de Mandarinas. Gran película. En el 3. Capital Humano, a película de Paolo Virchi, ganó todos los premios del cine italiano y ahora tiene premio en el Super 10 porque lleva ya 7 semanas todas en todo lo alto. 2. Aguas Tranquilas, de Naomi Kawase, película japonesa, película realmente estupenda. También 7 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también 7 semanas lleva y está en lo alto desde hace 3 o 4. El Año Más Violento, la película de J.C. Chandor, con Oscar Isaac, Jessica Chastain de protagonistas. ¿Y alguna recomendación más? Bueno, pues si a uno le gusta el circomatógrafo o es fan de Disney, tiene que ir a ver Tomorrowland, la película de Brad Bird, que es una especie de apología de Disneylandia. Con esas condiciones, si no las cumple, no. La tierra del mañana. Exactamente. José Manuel Escribano, pues nos escuchamos dentro de 7 días. Aquí estaremos, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Recordad que todo el fin de semana con Almadía Rosa Vientos el sorteo de esos lotes de revistas de la revista Historia de Iberia Vieja. Ahora, las noticias en Onda Cero y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.